el festival va a ser de, comienza hoy, viernes 13, hasta el sábado 21, el día antes de las elecciones. Generalmente nosotros terminamos los domingos, pero bueno, adelantamos el final del festival. Tocó la veda ahí, ¿qué va a ser? Sí. Y bueno, va a haber muchas películas. Hoy es la película de apertura, pero también ya arranca todo el grueso de la programación. Porque otros años teníamos un día la película de apertura y el día siguiente ya estaba la programación completa. Esta vez directamente arrancamos con todo. La película de apertura va a ser Stalker, de Andrei Tarkovsky. Y bueno, eso es a las 7 de la tarde en Cine Select del Pasaje Verde Rocha. Y bueno, y a su vez también va a haber funciones en Cinema Paradiso, hoy también. Y es también la primera película musicalizada a las 8 en sala. Arranca directamente completamente el festival. Y bueno, también los invitamos a que pasen por la página del festival www.festitrix.com.ar. Ahí está toda la programación. Y un poco vayan ahí viendo qué es lo que les puede llegar a interesar. Sí, más en el día a día. Te quería preguntar un poco por eso, porque ya ustedes hace tiempo que vienen laburando en el Festifriki y vienen hace tiempo también laburando este formato de películas musicalizadas en vivo. ¿En qué consisten, para el que no conozca un poco esta modalidad? Las películas musicalizadas en vivo son ya una tradición del festival. En esta edición hay una película musicalizada por día, todos los días a las 8. Hay una película musicalizada. Un poco la idea es fusionar lo que es el cine mudo, los comienzos del cine, con una reversión musical en vivo de generalmente bandas de rock. Es de alguna manera generar una nueva experiencia sobre la película y a su vez también es una de las secciones más convocantes y se generan cruces muy interesantes entre lo audiovisual. De una. Va a haber, tengo entendido también, como un buen festival, competencia de corto y también de largometrajes a lo largo de estos 8 días de Festifreak, ¿verdad? Sí. Desde hace 4 años tenemos la competencia de largos nacionales y también la competencia de cortometrajes que está desde el comienzo del festival. Es también uno de los puntos a tener en cuenta del festival. A su vez también están las secciones internacionales, que creo que es donde está puesto el foco internacional del festival. Un poco el trabajo y el rótulo de festival internacional tiene que ver con, más que nada, con las secciones internacionales, pero también tiene su lugar el contenido nacional. De una. Te quería preguntar, Marcos, porque vos, bueno, sos uno de los programadores del festival. ¿Qué implica esta tarea de seleccionar los films? ¿Cómo es un poco ese laburo? Es una tarea ardua que lleva bastante tiempo. Nosotros tenemos abierta una convocatoria nacional y también una convocatoria internacional. De ahí llegan muchísimos trabajos. Este año llegaron alrededor de 800. Bueno, es visualizar eso y a su vez también creo que la principal tarea de programación es tratar de lograr una mirada sobre lo que se busca en la representación cinematográfica, lo que queremos mostrar como pantalla en el festival. Y bueno, eso también involucra una tarea de búsqueda que tiene que ver con recorrer y mirar todos los festivales que están transcurriendo a lo largo del año. Ver cuáles son los que están en sintonía y cuáles programaciones de alguna manera pueden servir como plataforma para ir pidiendo links para ver esas películas. Ahí empieza toda una etapa de contacto con distribuidores y bueno, y todo ese cúmulo de películas que llega una instancia en que tiene que ver con un poco preguntarse qué temáticas, qué estéticas están de alguna manera flotando ahí, y a partir de ahí también surgen los armados de secciones que, como característica del festival, van variando de año a año. Algunas se mantienen. Este año mantenemos una sección que inauguramos el año pasado, se llama Freak, y también hace 4 años tenemos una sección que se llama Cero en Conducta, donde hay contenido más radical. Para el diseño de programación de este año incorporamos 3 secciones. Una se llama Territorio, que de alguna manera involucra todo lo que tiene que ver con abordajes estéticos de distintos espacios, tener como un crisol de ventanas de lo que sucede en distintas partes del mundo, pero también desde una mirada estética. Siempre es un festival que se focaliza en la forma. Después también vamos a tener una sección que se llama F de Falso, en el que de alguna manera a veces los mecanismos de manipulación cinematográfico generan un desconcierto en el espectador, y bueno, esta sección es como un culto a eso. Y vamos a tener otra sección que se llama No Home Movie, que hay también como un homenaje a la imagen fílmica, a las películas familiares, y bueno, cómo todo ese material puede ser resignificado desde nuevos abordajes de la memoria. Un laburito en serio, Marco. Me imagino que gran parte de estas pelis ya las tenés al menos vistas, pero también, como decís vos, no es solo ese tiempo, dedicación, laburo que se pone en mirar las películas, sino que también después hay una búsqueda estética, toda una construcción de un hilo conductor o de ciertas secciones que también hay que agrupar a partir de, no sé, diferentes criterios, ¿verdad? Sí. Yo creo que es esa, más que nada, la tarea. Hay una tarea creativa también en lo que tiene que ver con la programación. Ni hablar. De alguna manera, nosotros no queremos del festival manejar ciertas estructuras muy fijas que a veces encontramos en otros festivales, en que hay, no sé, agrupaciones que son de alguna manera arbitrarias. Un poco el gusto de mirar tanto y de poner tanto esfuerzo tiene que ver con eso también, con darle una forma orgánica a las cosas. Sí, además también construir una identidad propia que, como decís vos, puede ser mucho más versátil, pero que también tiene que ver un poco con eso, ¿no? Que también el cine independiente muchas veces ahonda por distintos lugares y no siempre tiene que encasillarse o poder quedarse en los mismos agrupamientos, las mismas secciones o lo que sea. Sí, muchas veces, y creo que la función principal de los festivales es eso, es con poner pantallas alternativas a los estrenos comerciales, pero eso tampoco es suficiente, porque en sí los estrenos comerciales es un espectro muy reducido. Sí. Es también ver y tratar de lograr como una mirada sobre qué se busca en el cine. No quedarnos solamente con eso, una pantalla alternativa y nada más. Hay mucho cine, hay gran variedad, y bueno, parece que ir formando una identidad de lo que es un festival es también uno de los trabajos y de los pilares que tenemos a lo largo de todo este trabajo de programación. Marcos, vos nos decías que hoy arrancan con la primera película, que es Stalker, en el Cine Select, ¿no? Y también va a haber funciones en el Cinema Paradiso. ¿Dónde más va a estar teniendo lugar el FestiFreak? Va a haber funciones en Cinema Paradiso todos los días a las 7 menos cuarto, a las 9 de la noche y a las 11 y cuarto. Va a haber en Cine Select a las 6, a las 8 y a las 10. Va a haber muchas actividades especiales en Sala Polivalente. Va a haber proyecciones de fílmico en Sala Polivalente. Vamos a hacer un foco sobre artistas canadienses, cineastas canadienses experimentales de los años 70, que es muy interesante, muy recomendable. Va a haber charlas en Sala Polivalente, proyecciones de cortos internacionales, y después, bueno, las películas musicalizadas son en Sala A. Eso es todos los días a las 8 de la noche, va a haber una, y va a haber también actividades en el MACLA y algunos talleres. también están publicados en la página para los que